En la continuidad del programa, saben ustedes que el día de hoy, el día jueves, es el espacio de las bibliotecas. Esta radio pertenece a la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones en Villa Yardino, por lo cual, bueno, también es especial para nosotros y es especial establecer este contacto con José Luis Díaz. Él es vocal de CONAVIP. Y van a estar realizando, va a estar participando de un foro virtual el día sábado, pero para eso lo hemos llamado para hablar acerca de esta actividad virtual que se va a desarrollar el día sábado. José Luis, ¿cómo estás? Maximiliano Bresante te saluda de Radio La Minga. Hola Maxi, buenas tardes para todos y bueno, un placer para mí compartir con ustedes este espacio de las bibliotecas populares. Bueno, venís participando de varias actividades. Esta actividad también la promueve CONAVIP, ¿no? Es un trabajo regional, pero CONAVIP lo promueve en Argentina. Sí, puntualmente llegó una invitación porque este ciclo de charlas es organizado por una biblioteca popular del conurbano de la provincia de Buenos Aires, de la Biblioteca Popular La Carcova, y bueno, nos llega la invitación y bueno, me cedieron a mí la palabra para poder participar en representación de la CONAVIP en este espacio de participación. El foro virtual está titulado Bibliotecas, Territorio y Marginalidades. Sí, lleva ese título por la particularidad de esta biblioteca. La idea es pensar en las bibliotecas, sus alcances y las distancias como una innovación para el desarrollo social en épocas de pandemia, porque esta biblioteca lo que tiene es que está en una villa, en una villa, en un lugar pobre, marginal, por eso lleva ese título. Entonces la biblioteca está ubicada netamente en el corazón de un barrio de emergencia o de villas de emergencia, bueno, el nombre que le quieran dar porque ha evolucionado también el Sí. nombre de estos centros urbanos también, que bueno, ahora en algunos espacios están urbanizados, bueno, ha cambiado, ha ido evolucionando ese concepto, ¿no? Y Pero veo que hay algunos expositores de otras partes del continente. ¿Cómo es el desarrollo de bibliotecas? Por ejemplo, en Brasil veo que hay una expositora, la coordinadora general del sistema de bibliotecas públicas de Brasil y presidenta de Iberbibliotecas en Brasil. ¿Tenés conocimiento de cómo se manejan las bibliotecas en otras partes de Sudamérica? La particularidad en el caso de Brasil, ellos, por ejemplo, le dan mucho hincapié a las bibliotecas comunitarias, que es similar a las nuestras, pero ellos no cuentan por allí el apoyo oficial o no cuentan con el acompañamiento por parte del Estado. Entonces, es muy diferente a los nuestros. Depende por allí de los estados más locales o de jurisdicciones. No tienen una CONAVIP de Brasil, digamos. Exactamente, no hay una institución mayor, más aparte de que esté como se dice, el Ministerio de Cultura, que por lo general existen en la gran mayoría de toda nuestra región, existen, pero no tienen esa política directamente para atender las necesidades a través de estas bibliotecas comunitarias. Ellos le llaman bibliotecas comunitarias o le llaman bibliotecas públicas, las que son públicas dependen directamente del Estado, pero las comunitarias en general, así como en Colombia, siempre es atendida por la gente y el Estado hace por allí algunas intervenciones o algún acompañamiento en particular con alguna línea de financiamiento. Regionalmente es interesante porque, bueno, acá lo organiza esta biblioteca con esta visión de tener en cuenta, no solo acá en la Argentina, Hay bibliotecas que siempre escuchamos o que están en el interior provincial, que están en alguna localidad o que están en alguna cuestión de la ruralidad o en eso, pero hasta el momento de mi poca experiencia que estoy en la gestión, no hemos tocado por ahí el tema de aquellas bibliotecas que están en espacios de vulnerabilidad o de marginalidad, como en este caso, que son algunos de los temas que vamos a estar dialogando y tocando con esta mirada latinoamericana. Vulnerabilidad y marginalidad que imagino debe estar atravesada hoy en día por esta pandemia, ¿no? Agravada inclusive. Así es, Maxi. La verdad que acá un poco lo que vamos a contar y adelantándome un poco es cómo desde el organismo nacional hemos tratado de enfrentar y aggiornarnos o tratar de acomodarnos a esta época de la pandemia, entendiendo que los que están sufriendo un poco demasiado, mucho, son aquellos sectores que no la tienen tan fácil como por ahí otros sectores, viste, que por lo menos tienen un trabajo o saben que todos los meses tienen un ingreso fijo, bueno, afectado en realidad en todo. Entonces, lo que queremos compartir, porque bueno, van a estar participando otras instituciones a nivel latinoamericano y también universidad, contar desde el organismo cómo nosotros hemos podido tratar de acompañar a las instituciones, a las bibliotecas acá en Argentina, y cómo hacemos para seguir sosteniéndonos a pesar de la pandemia esta que está haciendo estrago hasta el día de hoy, que todavía no se ha ido, y también quiero darle un tinte también de esperanza de ver cómo estos espacios de participación de la comunidad, la gente debe apropiarse de estos espacios y crear este sentido de pertenencia, este sentido de comunidad, ¿no? Volver a recuperar ese sentido de pertenencia de comunidad y que no nos salvamos solos, sino que nos salvamos en comunidad, en conocer con el vecino, en que se involucren en estas instituciones del sector social, fortalecer este modelo que nosotros tenemos en Argentina, que son las bibliotecas populares, a pesar de los vaivenes económicos y que ahora, bueno, nos toca la pandemia, nos tocó a nosotros toda la otra cuestión de los otros 4 años anteriores, que también ha sido crítico para el organismo. Ver cómo surfear esto y recuperar esta concepción de que no nos salvamos solos y que nos necesitamos los unos los otros para construir esa ciudadanía y que necesitamos meternos en esta cultura también de la solidaridad en las organizaciones sociales. Para la gente que quiera participar, esto va a ser el sábado, este sábado, ¿no? Este sábado 24 de abril. Así es, este sábado 24 de abril está pensada esta actividad. La hora para la Argentina es a las 15 horas y se va a estar transmitiendo por el canal de YouTube de la Biblioteca Popular La Carcova con B corta, así como suena, separado. Lo pueden buscar en Facebook como Biblioteca Popular La Carcova y en YouTube pueden también buscar la Biblioteca Popular La Carcova, que en esos dos canales donde se van a transmitir y a aquellos que no puedan estar en vivo y en directo, porque esto va a salir en vivo y en directo, después queda grabado el video para que lo puedan replicar y compartir con todas las bibliotecas y toda la comunidad que quiera después compartir en diferido el video. Así que es una actividad interesante, digo, por la perspectiva y la mirada que le han dado desde esta biblioteca, bueno, compartir un poco lo que estamos haciendo desde el organismo y también ver la mirada latinoamericana a través de estas dos organizaciones nacionales, internacional, digo, y la participación de la Universidad Nacional General San Martín de la provincia de Buenos Aires, moderando esta charla y este taller virtual. Estamos hablando con José Luis Díaz de CONAVIB acerca de este foro virtual que se va a llevar a cabo el día sábado, 24 de abril, a las 15 horas en Argentina. También lo pueden seguir a través de Biblioteca Popular La Carcova, en Facebook, en YouTube. José Luis, por último, y para agradecerte, sé que están en varios proyectos de CONAVIP. Hay uno que está en actualidad y que tiene que ver con la adecuación de espacios de las bibliotecas populares en tiempo de pandemia, hablando de esta posibilidad, ¿no?, del acompañamiento del Estado a instituciones intermedias como son las bibliotecas, y con este plan de adecuación edilicia, que me parece que es algo que viene bien en estos tiempos. Sí, la verdad que sí, las bibliotecas han participado activamente en la edición del año pasado 2020. Obviamente que la pandemia nos lleva en los altos y bajos, pero este programa se sostiene y este año está abierta la convocatoria de nuevo. Aquellas bibliotecas que nos estén escuchando tienen tiempo hasta el 7 de mayo de presentar sus proyectos. Los animo que lo hagan. El año pasado aproximadamente 300 bibliotecas participaron en este programa, así que lo pueden hacer. Está abierta la convocatoria. No se olviden también de presentar en tiempo y en forma todos los requisitos. Ustedes saben que esa cuestión en el organismo es bastante seguido, y los animo a que si haya alguna dificultad con algún tema en particular a nivel administrativo, que puedan comunicarse a la CONAVID, a las áreas pertinentes, que no se deje de estar y que traten de hacerlo con tiempo para que puedan participar de estos beneficios, aparte de los subsidios que reciben de gastos corrientes, puedan participar de este proyecto que vos me mencionas y que ha sido muy positivo el año pasado y que han participado muchas bibliotecas. Hasta el 7 de mayo es la posibilidad de participar. Hasta el 7 de mayo pueden participar, así que los animo a que lo hagan, a que traten de estar al día con la documentación, con todo lo que se requiere formalmente para todas las convocatorias de proyectos especiales, y que se animen y que lo hagan para que vuelvan a abrir las puertas de nuestras bibliotecas populares. José Luis, muchísimas gracias por este contacto, por siempre la predisposición y la atención, y bueno, y seguramente estaremos el sábado allí prendidos a este foro virtual, que realmente me parece una idea muy muy buena para pensarnos como sociedad, como bibliotecas, así que te mandamos un abrazo grande y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos, Maxi, y a toda la audiencia. Muchísimas gracias por este espacio.